a todos los ciudadanos. ¿Y por qué no ha debatido en esta campaña, señor Arenas? Pues mire usted, no ha debatido porque el señor Griñán y el señor Valdera no han aceptado ninguno de los 5 debates que yo he aceptado por escrito. Uno en la cadena SER, como usted sabe. Sí, sí. El único candidato que ha aceptado debatir en la cadena SER soy yo, por escrito, ¿eh? Por escrito, ¿eh? He aceptado debate en Televisión Española, tampoco lo he aceptado. He aceptado debate en la COPE, he aceptado debate en Onda Cero, he aceptado debate en Antena 3 y he sido el único que ha aceptado por escrito esos 5 debates. Y no fui al debate de Canal Sur porque me echaron del debate. Y le diré por qué me echaron del debate, porque ese debate estaba pactado que se hiciera en el Parlamento de Andalucía. Se negaron a debatir en el Parlamento de Andalucía con los mismos moderadores que lo hicieron en el caso de el señor Rajoy y el señor Rubalcaba, el señor Campo Vidal, el mismo realizador, y al final se incumplieron todas las reglas, me echaron del debate. La Junta Electoral había condenado a Canal Sur por falta de neutralidad, y al final pues todavía estoy esperando que los 5 debates que yo he firmado se acepten por parte del candidato socialista. Usted sabe dónde nos deja esto a nosotros y a los ciudadanos, ¿verdad? Todo esto que acaba de decir. ¿Dónde? Pues en muy mal lugar. ¿Por qué? A nosotros como comparsas y a los ciudadanos como tontos. ¿Por qué? Pues porque sí. Porque los debates en una campaña son una obligación de todos los candidatos. Pero suya no y de los dirá, otros, ¿eh? Pero no me lo dirá suya y de los otros. ¿Pero me lo reprocha usted a mí? También, naturalmente que pero se si lo yo he aceptado debatir en su cadena, ¿cómo me hace ese reproche? Bueno, porque no acepto ir a Canal Sur, por ejemplo. ¿Se lo estoy explicando? Porque me echaron del Parlamento. ¿Y porque el debate se iba a hacer en el Parlamento? ¿Y porque entre unos y otros, en Arenas, y esas... No lleva usted razón. ¿Excusas de qué? Si yo tengo firmado un compromiso para debatir en su cadena, don Carlos. ¿Excusas de qué? Usted tiene un escrito mío para debatir en la SER. ¿Lo tiene usted del candidato socialista? Sí, sí, ¿lo tiene usted del candidato de Izquierda Unida? ¿Qué me reprocha usted? Pues que no haya habido debates. ¿Que no haya habido debates? Pues reprocheselo a los que no lo han aceptado. También se lo reprocharé. No, pues no, nada, no tenga ninguna aproveche, duda. Pero yo he aceptado, ¿eh? No tenga ninguna duda. Yo he aceptado, ¿eh? Yo he aceptado. Y además le quiero decir una cosa. Si usted quiere alguna vez... Me imagino que usted no va a ser candidato, ¿no? No sé cómo reaccionaría usted. No, ¿candidato a qué? A lo que usted considere más oportuno. A lo mejor puede serlo a cualquier premio internacional de periodismo. No, que además se lo merece. Eso te lo da. Pero yo no puedo aceptar que se pacte un debate en el Parlamento de Andalucía y que me expulsen del debate incumpliendo el pacto de celebración en el Parlamento de Andalucía. Así de claro. Bueno. Sin embargo, he aceptado 5 debates, incluida su cadena. Bueno, en esto no estamos de acuerdo. Pero que evidentemente, no estamos de acuerdo, pero eso es la democracia, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Y además, en este caso no hay problema porque usted no se presenta a las elecciones, el que se presenta soy yo. Javier Arenas, presidente del PP en Andalucía y candidato a la presidencia de la Junta. Que gracias y suerte. Pues muchas gracias y usted muy amable. Venga. Un abrazo. Muchas gracias.